divertir, comete un cucurichito de mari. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, mi manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón.